desprecio de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Ritmo que llevamos con Liga, Copa, la verdad es que nos gusta, nos encanta, sobre todo si al final los resultados son victorias, puntos, pasar eliminatorias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta en esta edición de martes 7 de octubre de 2010. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad de un Elche que ya mañana tiene otro nuevo partido, en este caso de competición de Copa del Rey. Hasta el momento, recuerden, tres partidos, tres victorias, dos de Liga, uno de Copa del Rey, un comienzo fulgurante en el que lo más importante es mantener la calma. Que los aficionados disfruten, evidente, que se ilusionen, todo lo que quieran, soñar es gratis, pero los profesionales lo tienen carísimo, los pies en el suelo y el que saca pecho se lo hunden de manera rápida y contundente. El técnico del Elche, que hoy ha dado rueda de prensa, reconoce que le gusta la Copa del Rey, que las dos competiciones son importantes, que no piensa para nada ahora mismo en el Betis, que ese será otro cantar a partir del jueves, y que ganar en la Copa del Rey supondría para la entidad una dimensión económica importante, porque ya se clasificaría para 16avos de final, lo que supondría enfrentarse a una primera división a doble partido. Las dos competiciones son importantes para los intereses de la entidad y nosotros no podemos darle mayor importancia a una que a otra, y menos en estos momentos que acabamos de comentar, porque pasar una eliminatoria en estos momentos en la Copa del Rey pues suponer una inyección económica importante para la entidad. Recuerden, mañana a las 9:15 de la noche, media hora antes, 9:15 en sintonía COPE, en tiempo de juego aquí en el 101.4, para contarles, además de info-express.es, la retransmisión de este apasionante partido entre el Elche y el Jerez. Un Jerez que en la Liga ha empezado francamente mal, igual que el Tenerife, ha perdido los dos partidos que ha disputado. En la Copa pasó y por ello está en esta tercera eliminatoria. Así que el Tenerife, claro, el Jerez va a ser un rival herido, complicado, que va a intentar conseguir en la Copa del Rey seguir adelante, ya que no le ha dado hasta el momento a su afición satisfacción en la Liga. Y no olvidemos que estamos hablando de un ex Primera División, donde hay jugadores importantes, los Mario Bermejo, Antonito, Oscar Díaz, Capdevila, en fin, Mendoza, que sabe lo que es perfectamente la segunda, y la gran mayoría la primera, al menos estuvieron el año pasado. Por cierto, ¿qué equipo va a poner? Bueno, pues todo parece indicar que el bloque sin duda va a ser el del Tenerife, es decir, el de la Copa del Rey, pero podría haber ahí algún pequeño cambio. Siempre he dejado caer que quizás de los tres jugadores que han jugado tres partidos, Generelo, Guacaso y Samuel, porque todos los casos son iguales, que a lo mejor los más jóvenes sí lo aguantan bien, y ahí se puede entender sin duda por Guacaso y Samuel, y que a lo mejor Generelo pues pueda tener descanso. ¿Qué once va a poner mañana? Pues hombre, teniendo en cuenta que Cheita, que iba a ser titular, tiene unos problemas de espalda, habrá que esperar a mañana a ver si se encuentra bien. Si está bien, pues estará con Samuel haciendo pareja de central, si no, bueno, pues ahí está la posibilidad de echar mano de Pellegrín, que es titular de la Liga, o nos vamos al otro extremo, de Héctor Verdés, que no solo no ha jugado ni un minuto en Liga y Copa, sino que no ha sido convocado ni en Liga ni en Copa. Hoy hablaba de este caso del de Ángel, pues que ha hablado con ellos y que saben que la temporada es larga y acabarán teniendo oportunidades. Jaime, por supuesto, en portería, en los laterales Ripa por la izquierda, Carte por la derecha. Apostaríamos por el binomio, por el doble pivote Guacaso Azziari. En la media punta fueron titulares Palanca y Quero, la semana pasada frente al Tenerife lo volverán a ser, y ahí si no entra Generelo, bueno, pues tiene varias opciones: jugar con Quique Mateo de enganche ahí de media punta, que es su verdadero puesto, aunque fue titular en la Liga, o incluso poner a Linares jugar con un 4-4-2. Linares un poquito por detrás de Pereira, que estaría arriba en la punta de ataque. En fin, mañana entrenan un entrenamiento suave y luego el técnico los convocará a todos. Y luego tendrá que hacer la criba, porque ya ha dicho hoy que Boripo y Santos están mucho mejor y que, bueno, pues está pensando si ya darles la oportunidad de entrar en convocatoria y algún minuto. Bueno sería que Boripo y Santos, sin duda, dos hombres llamados a ser importantes, puedan tener la oportunidad. Recuerden que el club ha decidido que el partido de mañana de Copa del Rey sea de pago para todos los aficionados. Recuerden que la Copa no entra en el abono, que el día del Tenerife el club decidió que los aficionados que ya tuvieran el abono entrasen gratis. En esta ocasión, pues ha tomado la decisión, lo decíamos ayer, de que los abonados que tienen que pagar, pero lo hagan por, digamos, 20 euros una entrada en tribuna, que es lo que cuesta para abonado y no abonado, pero que el abonado se vea beneficiado con llevarse dos entradas por ese precio. Es decir, que los que sean abonados de tribuna pagan 20 euros y se llevan dos, el público en general paga 20 euros y se lleva uno. Lo mismo sucede en preferencia, 15 euros el abonado se lleva dos, que no sea una, y 10 euros en fondos y curvas, el abonado se lleva dos y el que no, una. Y recuerden que el partido contra el Betis, que en un principio se habían pensado que fuera día del club, creo que con buen criterio, porque estamos, porque está claro que el Betis es el rival de la segunda división, y además los dos equipos vienen en buen momento, pero que es muy pronto. Es muy temprano y estamos en la recta final de la campaña de bonos y creo que con acierto criterio se decidió que los abonos no paguen ese partido. Yo hubiera entendido que sea día del club, por supuesto, en Chevetis, más adelantada la campaña, cuando ya lleva 9, 10 o incluso ojalá hubiera sido la jornada 30 y los dos equipos ahí arriba. Hubiera sido clarísimamente un día del club, de los tres que puede poner el club. Pero en la tercera jornada de liga me da a mí que hubiera sido un mazazo para, sobre todo, los escépticos, que creo que van a acabar dando el paso al frente en estos días y van a sacar su abono. Por cierto, y cambiando un poquito de tercio, la peña barcelonista Marcial Pina ha organizado un viaje, le quedan últimas plazas para ver este fin de semana en el Nou Camp el Barça Hércules, para ver al Barça. Bueno, pues el precio del viaje es de 100 euros en época de lujo y entrada, incluye la entrada, las entradas son de primera gradería, y para más información o retirar el viaje, porque quedan últimas plazas, pues os podéis dirigir a la peña barcelonista Marcial Pina en la calle Juan Escuche 49, en el barrio de Tadix, o también a este teléfono que les voy a dar, 687-908-716. Insisto, últimas plazas para viajar con la peña barcelonista Marcial Pina en Barcelona, Hércules, de este fin de semana, 687-908-716. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes, ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novena, Avenida Constitución 21. Desde Restaurante Varadero en Santa Pola, todo el personal y la dirección se unen a las fiestas en honor a la Virgen de Loreto y de Moros Cristianos. Y nos encanta felicitar otro año más a clientes, amigos, turistas y a todos los santapoleros. Sirva esta frase como invitación para reunirnos y celebrarlo como bien lo merece. Restaurante Varadero, tu mesa en el mejor balcón frente al mar Mediterráneo. Avenida Santiago Bernabéu sin número, 965-41-1766, Santa Pola. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería u hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalés, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalés, en calle Guadalés 3, Altavix. Teléfono 966-612-965. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, mañana a las 9 y cuarto, Elche Jerez. Recuerden, la Copa en la COPE, aquí en el 101.4, en Radio Express COPE Elche, desde las 9 menos cuarto. Darles este apasionante choque, y la verdad es que los choques de Copa del Rey son muy bonitos, porque como se demostró el día del Tenerife, ahí no se especula, no vale el empate. El empate lo único que hace es cansarte, porque tienes que jugar prórrogas en los 90 minutos reglamentarios, no hay un ganador, por lo tanto sale a cuenta antes de que acabe el tiempo reglamentario, los 90 minutos, haya un ganador, y ojalá que sea el Elche, porque ya se clasificaría para el 10 octubre, ya ida y vuelta contra un primer división, aunque eso sí no sería de los de un relumbrón. Para ello se dejan los supervivientes de segunda B que se enfrenten a los Madrid, Barcelona y tal, para que no les hagan mucho daño. Además, ahí hay vuelta, por si se equivocan en el primer partido, tengan tiempo en el segundo de darle la vuelta. Bueno, pues el equipo ilicitano que mañana tiene ese partido, vamos a ver si la afición también ahí está arropando al equipo, porque el comienzo no ha podido ser mejor, más esperanzador de cara a la Copa y a la Liga, pero hay que centrarse en la Copa del Rey. Sin duda, en mejor momento es imposible afrontar el encuentro, como le decíamos al técnico de Elche, José Bordalás. Sí, la verdad es que era, creemos, en un buen momento, después de las victorias importantes en la Liga, pero debo insistir que lo anterior no te garantiza. Estamos bien, pero cada partido es distinto. El rival tiene una gran plantilla, sabe que ha salido los dos partidos del inicio del campeonato y lógicamente con las ganas de sacar el segundo de debate. Debemos tener un optimismo desmesurado, cada partido es distinto y nosotros hay que jugarlo con las instituciones que tenemos. Bueno, a pesar de que hemos comenzado bien, se han ocurrido muchas temporadas de equipo, pero bueno, han mejorado. Ellos mejoraron totalmente el partido contra Barcelona con respecto al partido de la Liga en casa. Mejoraron notablemente, por lo tanto, es un equipo que va a ir creciendo, tiene jugadores muy identificados en la categoría, tiene jugadores muy, muy interesantes y por lo tanto no va a ser un rival nada fácil, sino como, bueno, es algo que ya prácticamente debo decir que el 11 título de mañana es el caso, ¿no? Porque bueno, quiero también hablar más de un minuto, pero bueno, jugadores que con su juventud, con su fortaleza, pues aguantan mejor, y yo siempre les he comentado a los jugadores que tiene que ser un problema jugar el fin de semana miércoles, porque hay dos jugadores que todavía juegan más, mucho más partidos y todavía jugadores internacionales, jugadores que están jugando competiciones europeas, Copa del Rey, Liga. En fin, eso no debe ser un problema. Lo que está claro es que estamos en el comienzo, lógicamente, y bueno, intentamos también tratando de dar muchos jugadores que no participan en Liga y que bueno, han demostrado la Copa del Rey y contra el defecto de los que pueden estar ahí. Bueno, no hay que arreglar, porque yo pienso que las dos competiciones son importantes. Aquí se le estaba preguntando concretamente si era bueno arriesgar o no, entre comillas, a jugadores que hasta mundo jugado todos los partidos, llámese Samuel, Puto Arcaso o Gente. Bueno, no hay que arriesgar, porque yo pienso que las dos competiciones son importantes para los intereses de la entidad, y nosotros no podemos darle mayor importancia a una que a otra, y menos en estos momentos que acabamos de comentar, porque pasar una eliminatoria en estos momentos de Copa padre, pues bueno, pues suponer una inyección económica importante para la entidad, y también tenemos que valorar todo este tipo de cosas. Tanto lo que puedo contigo, que justamente Guacaso ahora mismo es un país muy importante, pero bueno, tenemos una plantilla amplia. Y como os comenté la semana anterior, ha habido jugadores que no han empezado el campeonato de liga jugando, pero porque yo tengo que tomar una decisión de un 11, y bueno, pero sí han jugado las Copas del Rey con mucha gente y han estado muy bien. Por lo tanto, yo creo que la lucha por hacerse un buen equipo va a ser grande, va a ser muy noble. La verdad que están trabajando todos de manera fenomenal y estoy muy satisfecho y muy contento por el comportamiento de la partida. Sigue hablando Bordalás, le estaban preguntando y lo hacíamos sobre el Jerez. ¿Sabes lo que te puede dar para un partido? Creo que ambos conjuntos nos conocemos. A nivel individual, pues hay jugadores que tienen una dilatada experiencia, como es el caso de Mario Bermejo, Antonio, Pepe Vila, Gerard, muchísimos jugadores, Redondo, muchos jugadores con una dilatada experiencia en segunda división, incluso en primera división. Y es una plantilla, pues, a Mari, que creo que vuelve, lo recupera. Y por lo tanto, son jugadores que tienen mucha experiencia. Eran jugadores que sí que pueden individualmente estar heridos porque precisamente quieren la temporada, quieren estar entre los mejores. Y bueno, han perdido los dos partidos de liga. Por lo tanto, es un equipo herido, un equipo que ha sido capaz de tener una doble cara ya en el inicio. Perdieron en casa contra Cartagena y el partido contra lo ganaron en Tarragona, me parece. Y bueno, es un equipo que va a venir y no va a arrojar ni mucho menos, ni va a tirar la Copa del Rey, porque no va a haber tenido un buen comienzo de liga, pues lógicamente le hace darle mayor importancia a la competición europea. Por lo tanto, es un rival tremendamente complicado. No hay que olvidar que este rival también es descendido de primera división, es un rival que en este momento yo ayer pude ver en el campeonato que tiene 11.000 socios, y bueno, es un club importante, es un equipo importante, y por lo tanto va a ser un partido complicado. Es un equipo que juega bien, el otro día en Barcelona tuvo un hotel de buen juego, en el resto de los cuales pudo incluso empatar el partido, y no va a ser un partido pero somos optimistas, estamos anímicamente bien, estamos con muchísima confianza, con los pies en el suelo, los jugadores tienen todos mucha coherencia, los pies en el suelo, conscientes de que no podemos caer en ningún tipo de euforia, porque aquí en el vuelo es terrible, y si te relajas o te confías, pues podría ser un equipo muy similar, pero bueno, también estoy valorando otras cosas. El 11 de Tenerife. Que bueno, han participado muchos minutos, como es el caso de Chanelo, tres partidos también, aparte de Guacaso, y bueno, estoy analizando y valorando otras cosas, y podría haber alguna modificación con respecto a partidos de Copa contra el Tenerife. ¿Chanelo lo podría descansar? ¿Se piensa en el Betismo? Ahora mismo, sinceramente, no he querido pensar, perder ni un minuto de tiempo en pensar en el partido contra el Betis, porque no puedes pensar en un partido que se va a jugar el sábado cuando tienes uno pues mañana mismo, y ese partido también es muy importante. Por lo tanto, tenemos que centrar todos nuestras energías en el partido de mañana. A partir de que acabe el partido, pues pensaremos en el siguiente. Por cierto, le preguntábamos qué importancia le da si cambia prácticamente un partido en el que no hay margen de error, es decir, la Copa del Rey no vale un empate, como pueda ser el caso de la Liga, no se puede dejar llevar y el empate no puede servir, eso es distinto, tenemos la impresión. Bueno, pues prácticamente no. Lo que sí que le damos mucha importancia es que no vamos a tener una segunda oportunidad, lógicamente aquí no hay margen de error. Una eliminatoria de doble partido, pues puedes rectificar, puedes tener un momento malo, puedes perder la atención en un partido y recuperar el siguiente. Aquí no, aquí los errores se van a rectificar, y por lo tanto tenemos que estar siempre más atentos al partido, porque no hay una segunda oportunidad. En ese sentido, sí que hacemos mucho hincapié con bastante sensatez habla el técnico de Elche hablando de este torneo del caos donde no hay margen de error. Moripo y Santos, ¿están ya para jugar? Bueno, vamos a ver. Están bastante mejor y bueno, van a tener nuestro grupo con normalidad. Vamos a ver si pueden tener un poco. Y le preguntamos por otros futbolistas que hasta el momento no han tenido minutos, ni uno solo. En el caso de Ángel, que no ha jugado todavía, y Héctor Verdes, que va todavía para él porque ni siquiera ha entrado con ninguna convocatoria. Gracias. Las preguntas que bueno, respecto a los que son jugadores de la plantilla, yo ya he hablado con ellos, lógicamente son jugadores que no han participado, no han tenido minutos, pero bueno, también es verdad que esto acaba de comenzar, somos una plantilla muy amplia y a todos nos gustaría participar en todos, pero a veces pues, no es así. Hay equipos como es el caso de Jerez, que de los tres partidos, los dos de Liga y de Copa, pues prácticamente han tenido 11, muy similar. Partidos y los cambios han sido prácticamente los mismos. Sí, es verdad que han tenido un par de lesiones, pero no han variado mucho. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos tenido el equipo y han jugado un número importante a estas alturas de la competición, pero es un número importante de jugadores. Pero bueno, ellos son conscientes de que la vida es muy larga y que van a tener opciones seguras. Otro nombre propio, David Sánchez, el futbolista que sigue sin poder jugar, ni siquiera ser convocado porque su transfer sigue sin llegar. Le preguntamos por cómo estaba el tema de David Sánchez. Pues me parece que estamos esperando una respuesta inminente para saber ya si podemos llegar a transfer, si podemos contar con él, precisamente porque estar con esa desesperación y esa inquietud, la verdad es que no es agradable para nadie. El chico lo está pasando mal y ojalá llegue lo antes posible, sobre todo para ya no tener que pensar más en ello. Centrarse únicamente en entrenar y en ayudar al equipo y olvidarse de esas historias, porque la verdad es que lleva muchísimo tiempo el pobre y lo siento muchísimo por él, pero la verdad es que está haciendo todo para que llegue lo antes posible. Le preguntamos si consideraba al Jerez el más peligroso si cabe, aparte porque es el partido único, porque llega de colista en la Liga. En la Copa del Rey se ha pasado y por eso va a jugar la tercera eliminatoria contra el Elche. Todos los rivales son complicados, nunca sabes, sinceramente, porque bueno, el Tenerife también venía de una derrota contundente y clara, y es un buen equipo y podría ser un rival también a veces peligroso, lo fue, porque ocurre que nosotros estuvimos a un gran nivel. Claro que nosotros debemos estar a un altísimo nivel si queremos pasar la eliminatoria, porque como he dicho, el equipo no nos podemos dejar llevar por la clasificación, ni mucho menos, porque según he dicho, pues sabemos que cualquier equipo te puede ganar, el colista te puede ganar y cada temporada lo vemos, año tras año, y aquí si no compites al 100% cada partido, pues lógicamente puedes tener dificultades. Nosotros del pasado somos grandes éxito, aparte de la última acción del gol, porque el equipo mantuvo un nivel de atención, de concentración, de disciplina táctica, de intensidad altísimo durante los 90 minutos. Y no sé si lógicamente se explica todo. Bueno, y ya por último, un par de cuestiones. La primera, que eres consciente de lo cambiante que es el fútbol, que no deja de ser, y lo digo con letras mayúsculas, un estado de ánimo. Para mí, el ánimo en el equipo, en la ciudad, en la afición, es bueno, es muy bueno por el magnífico arranque, pero aquí ya sabemos que una o dos derrotas consecutivas nos hacen ver las cosas completamente negras. Somos así. En el fútbol, sobre todo en España, suele ser así, no debería ser así. Yo creo que deberíamos luchar precisamente para intentar buscar pues, una situación algo más normalizada. Pero bueno, es así y el técnico lo tiene bastante asumido. Sí, es. Todos debemos ser conscientes que esto cambia, pero en una semana cambia y pasamos de memoria al pesimismo muy rápido. Entonces, como lo hemos vivido, no nos podemos dejar llevar ni por una cosa ni por otra. Cuando se sacan buenos resultados no podemos caer en memorias de caída y cuando resultados malos no podemos caer en el pesimismo. Porque tenemos que mantener un equilibrio en la línea, sabemos que el fútbol va a ser una división sin ganar, irse, acaben de sacar su abono, estén en estos dos próximos partidos. Yo creo que la afición poco a poco se va animando. Siendo así, sobre todo en el partido contra el Recreativo, que batimos bastante teniendo una goleada de la explicación del equipo, sobre todo con más de dos goles. Eso no significa que vaya a ser así todos los días, ojalá, pero va a ser como el partido de mañana, que a priori también lo va a ser. Bueno, pues el partido de mañana a las 9 y cuarto, de todas formas, mañana en los servicios informativos deportivos, en nuestras coberturas locales, y enseguida la información aquí en Radio Escobre. Buenas tardes. La ropa de los niños para el cole es Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandals, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y venta al mayor. Ponte Sportwear en Avenida del Calvario 40, Almatera, 965-486626. Soler, Compañía de Comunicaciones, Grupo Serrano Automoción, Electrodomésticos Agoyovi Yo, Maite, Artículos para el Calzado, Vitele Vodafone, Info Express, Teleelch y Materiales Cano. Recuerda, este miércoles a las 9 menos cuarto de la noche, Tiempo de Juego.